10:35, amigos. Sigue siendo una tarde, ¿cómo decirlo? Pegajosa. O sea, sofocante. Sofocante. Busquémosle una buena palabra porque está Jorge Goyeneche, nuestro columnista de libros. Así que busquemos una palabra más o menos bien. Más o menos. Claro, no digamos ventoleta, pegoteado, no. Esas cosas no digamos. Levantemos un poco el... Levantemos un poco el nivel, porque si no, viste, Jorge se va a ir un día. Vos sos el que mete esas palabras. Cada tanto te meto. ¿Cómo fue que dije el otro día? Estertor. Estertor. Los últimos estertores de este programa. Va. Bueno. Te sorprende. Bueno, aquí estamos. Estamos acá. Con el camarada Tonelli, con W, con el señor Ernesto Méndez, con la mejor productora de toda la radio actualmente. En ejercicio, digamos. Sí. Nada más ni nada menos que Costiña, Camila Costa. Estamos todos aquí recibiendo a Jorge Goyeneche, nuestro columnista de, ¿qué decir? Venimos de literatura. Venimos a ser como el comité de bienvenida, ¿no? Todos aquí. Sí, claro. ¿Eh? Esperando que baje del avión. Claro, exactamente. En este momento se está arribando. Yo me río porque me miran para que empiece a hablar. No, entonces, vos lo peor que puedo hacer, que les puede hacer uno, es eso. Bueno, ahora no. Les comunico que me autoproclamé embajador argentino en París. En París, está muy bien, bien elegido. Está bien. En Roma también. ¿Y cómo hace para estar...? Voy y vengo con él. ¿Viste que hay tren de mucha velocidad? Sí. Voy y vengo. Tren de la bicicleta, de cortar, ¿no? Con la bicicleta. Los dos lados. Me gusta la denominación tren de mucha velocidad. Sí. El TMV. Sí. Gran vitesse. Mirá, estos dos europeos, cómo los tiran con todo. Qué cultos son, ¿eh? Qué viajados. Los dos, curtísimo. Qué viajados que son. Bueno, sí. Yo los quería llevar desde el presente, del que estábamos hablando recién, uh-huh, a 2500 años atrás. Está bien. Para seguir hablando de lo mismo. Claro. Hay una obra literaria, que es una obra de teatro, que fue escrita en el 500 antes de Cristo, o sea, hace 2500 años, que se llama Antígona, de Sófocles, y que es la obra de teatro más representada. ¿Por qué será, no? Bueno, Antígona plantea precisamente el problema de la autoridad dictatorial y de la insubordinación. Antígona tendría que hacer la historia previa del mito, porque cuando los griegos iban al teatro conocían la historia, el mito, como nosotros conocemos, qué sé yo, Caperucita Roja, por decir cualquier pavada, ya sabemos. Entonces, la que no tenían problema con los spoilers, digamos, los griegos. No, bien. No. Iban a ver qué versión daba o qué aspecto tomaba el autor de ese mito. Y todos iban al teatro, desde los reyes hasta que a veces eran escarnecidos y burlados, y el tipo se la tenía que fumar ahí en la primera fila, hasta la masa, digamos. Por supuesto, los esclavos no, porque estaban afuera de todo el sistema. Porque no pertenecían, eran democráticos. No eran personas, digamos. Claro. No, democráticos, pero hasta ahí. No, siempre haciendo rancho aparte. Pero los con esclavos. La gente, claro, con las personas, digamos. La cuestión es esta, para repasar el mito. Un mito del que después habló Freud, antes hablaron filósofos como Hegel. Es decir, algo pasa con esta obra que fue tomada y es discutida y analizada por tanta gente, incluido en el presente, con las cuestiones de género, con las filósofas de vanguardia de género, Sisu, Butler, Irigaray, qué sé yo, y todas esas que me sopló mi mujer que está en el tema, precisamente. No, algunas leí. Le mandamos un saludo grande. Algunas leí. Hago un paréntesis para variar, y es que les tengo que agradecer la posibilidad de hablar acá y hacer las columnas. Llegó el momento demagógico, como no tengo la Biblia. ¿Vos te estás yendo a algún lado? ¿Vos nos pensás dejar? No. Diciendo, bueno, ya no vengo. No, no sos vos, soy yo. Claro, sí. Nos estás pateando. No, el asunto es este, que desde hace varios días... Estaba pensando en esto, pongámosle columna, ponele, y me decidí por hablar de esto de Antígona. Entonces me sirvió mucho para volver a leer y a revisar cosas que ya había leído, uh-huh, y a leer cosas nuevas y ver cómo esto que les decía al principio tiene una actualidad brutal. Uh-huh. El asunto es así, el mito, para hacerlo rápido, es así, que es el que toma Freud después, el mito de Edipo. Los padres de Edipo, que son Layo y Yocasta, bueno, Layo es el rey de Tebas y va al oráculo, que es donde los dioses le mandan el mensaje. Oráculo quiere decir eso, boquita, ¿no? Boca chiquita. Uh-huh. Oral, oráculo, boca chiquita. Muy bueno, boquita. Y entonces va ahí para que le adivinen el futuro y le dicen que, el oráculo le dice que se va, que si tiene un hijo, lo va a matar ese hijo, a Layo, y se va a casar con su madre, con su propia madre. Uh-huh. Entonces decide, obvio, ¿qué hace Manuel ahí? No tenés un hijo. Pero un día está borracho el tipo y bueno, y están medio cachondo los dos y tienen un hijo. Frente a esa cuestión... ¿Estos serían los famosos problemas con el alcohol? Sí. Digamos, claro. Para ir separando la paja del trigo. Son, ¿sí?, los efectos secundarios, sí, del alcohol. Sí, acá no es tan secundario, te voy a decir. La cuestión es que primario, sí. ¿Qué hacemos ahora con el pibe? Ajá. Entonces, porque este, según el oráculo, me va a matar. Y se va a casar con la madre. Entonces, claro, decide matarlo. Sí. Por favor. Matar al hijo. Así de chiquitas eran, sí, las historias de la tragedia. Sí. ¿No? Decide matar al hijo. Sí. Pero es obvio que no se anima. Entonces le ata los pies y se lo da a un pastor, porque ni siquiera se anima a hacerlo él, para que lo mate. Mm. Y el pastor este lo lleva a las montañas, ahí cerca de Tebas, de donde era, y tampoco puede, y lo abandona para que se lo coma la fiera. Pero este todos aquí, cagones, digamos. Este aquí, que viene otro pastor de otro, sí, pueblo vecino, lo encuentra y se lleva a este pibe, claro, al que adoptan otro rey y otra reina que no podían tener hijos, y mira, que cometen un error. Nunca le dicen que es adoptado. Ajá. Cuando Edipo crece, que se llama Edipo porque Edipo quiere decir los pies atados, porque le atan los pies, claro, para que se lo coman ahí. Uh-huh. Para que no Edipo, pueda correr. Cuando Edipo crece, exacto, cuando Edipo crece, ¿qué hace? Va al oráculo y el oráculo le dice que va a matar al padre y se va a casar con la madre. También. Y él piensa que son, que esos son nosotros. Son. Claro. Esos que están ahí, que lo adoptaron. El oráculo podría precisar un número, poquito. Tirar un número para la Kini, ¿no? Sí, pero el oráculo podría precisar un poquito. La cuestión es que frente a eso Edipo decide irse. La clava en el ángulo el oráculo. Pero fíjense cómo es imposible evitar, en la tragedia, evitar el destino. Uh-huh. ¿No? No es como la tradición, digamos, cristiana, en la que está, o judeo-cristiana, en la que está la culpa y el castigo. Acá, uh-huh, no hay culpa. Acá hay una, bien, sucesión de hechos, sí, infortunados. De malos entendidos. Entonces, sí, él se va porque no quiere matar al padre, a ese supuesto padre, sí, que quiere, ni casarse con la madre, obvio. Se va. Y en un accidente de tránsito, digamos, en una encrucijada de camino, se cruza con un tipo, discuten y lo mata. Por supuesto, es Layo a quien su mata. Su padre. Su padre. Ese pedazo no me lo acordaba. Así. Entonces él va, sigue avanzando, pasa el tiempo y llega a Tebas, que es, ajá, su ciudad natal, claro, sí, la reina es viuda, sí, hay una peste. Le tira unos centros. Hello. Hello. Pone música, sí. Con el CD. Porque hace mucho, por baja eso era CD. Sí, ¿no? Sí, no, claro. Lo, baja las luces. Claro. Es una velita. La cuestión, es que tiene la abrevio, tiene cuatro hijos. Con su madre. Con su madre, claro. Que son sus hermanos. Y ahí tiene un despelote bárbaro. Despelote total. Y está muy bien, porque eso es muy actual también, con las familias disfuncionales y todo, bueno, eso. No por nada Freud tomó eso, Lacan, claro, tomó eso, claro, etcétera. Bueno, ¿por qué me miras así tan ahí? Un día lo voy a pasar a él y a Costa, a los dos. A los dos. Me sacan canas verdes. Eso, claro, es un magnicidio. Bueno. Vayan a escuchar el oráculo primero. Sí, claro, que, sí. Sean engañados por los dioses. Sí. La cuestión es que tiene estos cuatro hijos. Sí. Y Edipo, cuando se entera, como la vista lo engañó, se ciega. ¿No? El mismo se ciega. El mismo. Sí. Y su madre y esposa se ahorca. Feliz domingo para la juventud, sí, estamos a la tarde, lindo, la claro. gente está sí, tomando sí, sí. mate. Primero le tiramos todo el quilombo de Bolivia encima y ahora vengo yo a levantarles el ánimo. El Edipo de Teo, vamos, muy bien. Con un tema pum para arriba. El Edipo te lo dan en el secundario. Sí. O sea, sí. Por las dudas, cuando vos estás formado, ¿qué decís? Y alguno interpreta lo que quiere, tiene su oráculo propio. Está bien, sí. De todas formas, ya que estás con eso del secundario, te digo que tuve un profesor que una vez me dijo, y me pareció bárbaro eso, cuando yo estaba estudiando en la facultad y pensaba que iba a dar clase, dice, a los alumnos hay que darles bebidas fuertes, no gaseosa, no juguitos, hay que darles bebidas fuertes. Y lo hice, y es así, porque los seres humanos reaccionamos frente a lo erótico y a lo tanático, o sea, ante lo que es el amor y lo que es la otra cuestión que es, sí o sí, que la muerte. Sí, sí. Entonces, bueno, cuando uno se presenta ahí... Bueno, la cuestión es que Edipo, que está muy mal con eso, maldice a los hijos, ajá, varones. Está bien. Que se van a matar entre ellos, no sé qué dicen. Por tomar el poder, ya que estamos con los temas de poder. Sí. Y para que no tenga efecto esa maldición del padre... deciden turnarse en el poder. Ajá, ¿eh? Muy bien. En off estábamos con el tema de turnarse en el poder y las consecuencias, ¿no? Sí. Sí. Entonces se llaman Eteocles y Polinices. Eteocles dice, bueno, me quedo yo el primer año, después venís vos. Y vemos. Vamos viendo. Y vas vos. Claro, sí. Claro, sí. Bueno. Pasó un año. Hola. Hola, no hay nadie. No. Viene con mi bolsito. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, resulta que... Vengo con mis cosas para tomar el poder. Las ciudades eran amuralladas, uh-huh. No puede entrar, se busca como aliados a los de otra ciudad, que son enemigos. Entonces viene con los enemigos viene a con combatir y mueren en pelea los dos hermanos. Claro. Bien. Asume un tío, les estoy haciendo un lío bárbaro. No, está clarísimo. Asume bien. Un tío. Y habla al tío. Creonte, que es el dictador. Ajá. ¿Cómo se llama? Creonte. Que era hermano de... Yocasta. De Yocasta. O sea, que es tío, primo, sí. También, sí. Claro. Cuñado. Te iba a decir, ahí hay unos despelotes bajos. Un 5 en 1. Ponele un número, dijo el tipo. Claro, porque claro. No vamos ni a la Bueno, la cuestión es que este dictamina que el que murió defendiendo la ciudad tenga honras fúnebres y el otro no solo no las tenga, las honras fúnebres, sino que sea arrojado afuera para que se lo coman los perros y los buitres. Para que tenga. Esos serán castigos. No. Y pero una vez que están liquidados, es lo mismo. Sí, bueno, no ha leído Lacan. No es lo mismo. No es lo mismo. Okay. No es lo mismo. Bueno. Esta obra fue una especie de bandera de las Madres de Plaza de Mayo. Claro. Y fue una obra prohibida por la dictadura militar, que se hacían los bobos, pero no eran bobos o tenían quienes leían las cosas y les decía qué se podía hacer y qué no. Uh-huh. Se hicieron en el San Martín durante la dictadura, Edipo Rey, que Edipo en Colono, que es una trilogía, y no se hizo Antígona, que es donde se plantea el tema de los desaparecidos, porque Antígona uh-huh. entonces se enfrenta a su tío, que es el dictador, para que le permita darle sepultura afuera de la ciudad, pero darle sepultura al hermano. Claro. Ok. Y él le dice que no, y da un decreto, ya que estábamos con el tema de los decretos, que prohíbe darle sepultura, y que el que hiciere eso, el que haga eso, ¿no? Se las va a ver conmigo. Se las va a ver conmigo. Claro. Con él, entonces, no, con nosotros. Sí, no, con nosotros no, somos buenos. Nosotros no pasa nada aparte. Sí, sí, okay. Y entonces, ¿qué hace Antígona? La hermana Ismena es muy tímida, no se anima, no hace nada, dice no, vamos a respetar lo que dice el soberano, claro. Qué sé yo. Careta. Sí, y Antígona sola sale y sepulta al hermano. Por supuesto, cuando vuelve... Es una proscripta, claro. Es ajusticiada. Ah, es ajusticiada. Y hay toda una... Recomiendo que lean Antígona de Sófocles, porque las discusiones entre ella y el dictador son completamente actuales. Mirá. A tal punto que, como le decía, desde mucho tiempo se analiza la obra ya antes de Hegel, Hölderlin en el romanticismo alemán, hace toda una interpretación de la obra bastante oscura, pero ligada a la Revolución Francesa, la interpreta ahí. Después Hegel habla de la dialéctica. La verdad que la visión de Hegel es bastante... Me lo tiró más abajo a Hegel todavía de lo que... ¿Por qué? Lo tenía, porque dice que ambos luchan por el poder y después viene una cuestión superadora. O sea, ponen igualdad de condiciones a Antígona, estoy simplificando mucho, ¿no? Sí. Pero Antígona con el dictador. O sea, la mujer sola que lucha contra todo con el dictador. Después viene algo superador, ¿no? Claro, sí, la síntesis. La síntesis, dialéctica. Claro, es la dialéctica. Claro. Bueno, frente a eso después surgen un montón más, Ana Arendt, qué sé yo, bueno, muchos, Anuil, Jean Anuil, que hace una versión de Antígona en plena ocupación nazi de Francia, ¿sí? O sea, hay otra lectura del asunto, y acá en la Argentina hay dos, por lo menos, hay unas cuantas, pero hay dos, una que es de Marechal, de Leopoldo sí. Marechal, que lo hace en la época del peronismo, porque Marechal fue uno de los pocos intelectuales peronistas que lo dijo durante aquel periodo y que se quedó, que se llama Antígona Vélez y transcurre en la Argentina, bueno, el conflicto pasa acá, pero al que quería llegar es el de Griselda Gámbaro, que se llama Antígona Furiosa y transcurre en la época de la dictadura. Ella lo escribe a fines de la dictadura y la obra se hace en el 85-86. ¿Una obra de teatro? Es una obra de teatro, en la que Antígona es una madre desaparecida. Claro. Pero lo que me interesó, por eso el agradecimiento demagógico del principio era, lo que me interesó y que encontré ahora es que entre Lacan, Sisu y todos estos, es que, ¿por qué es el conflicto? ¿Qué significa enterrar un muerto? ¿Qué cosa que sucede con el hermano Antígona, con los desaparecidos o con cualquiera del que reclaman un cuerpo? Una chica que maltratada y asesinada en un claro femicidio, pero el cuerpo no aparece. ¿Por qué se reclama el cuerpo? Bueno, tenemos el caso de Lara San Juan, ¿no? ¿Por qué? Exacto, muy buen ejemplo también. ¿Por qué se reclama el cuerpo? Ya está muerto. ¿Por qué se reclama el cuerpo? Uh-huh. Porque si no es condenar, dice Lacan, a la inexistencia. Entonces viene, el orden es encontrar el cuerpo, darle sepultura y ponerle un nombre. Porque el tema es la palabra. Yo le pongo un nombre. Piensen en los de Malvinas con esas tumbas que no tenían nombre. O sea... La madre, el padre de esos muchachos que murieron ahí, dice, bueno, se murió, qué sé yo, está ahí, está sepultado, hasta tiene una cruz, pueden decir, ¿no? Pero ¿cuál es? ¿Dónde está el nombre? Entonces, el conflicto de fondo moderno, actual, es ese. El dictador condena a la inexistencia. Y el que quiere reivindicar a ese que murió, sea lo que sea la muerte... No necesariamente tiene que ser la muerte, ¿no? Sí, sí, sí. Pero es la recuperación de ese cuerpo, hacer con ese cuerpo algo, una sepultura, y después poner una lápida donde diga el nombre. Bueno, eso es Antígona. Sí, mostrar la pertenencia, la ubicación, la existencia, como decías vos, de que ahí yace el cuerpo de... O una situación, como poder dar un cierre, es como esa necesidad de concluir una etapa, de no dejarlo. Vos decís de cierre y a mí se me viene a la mente lo contrario, es como un paso a la eternidad. Claro. Sí. Por orden del rey, dice, se puede llegar a decretar que no quede rastro de un sujeto. ¿Cómo? De nuevo. Por orden del rey, o sea, del dictador en este caso, se puede llegar a decretar que no quede rastro de un sujeto, ni cuerpo, ni tumba, ni nombre. Y un detalle al margen que me salté porque agarré otra línea para variar yo con mis desvíos, y es que esta obra se hizo entre cientos de puestas en escena o miles, se hizo el año pasado en la cárcel de Aviñón, en Francia, en el sur de Francia, con presos. Y me sacudió mucho esta frase porque el director Oliver Pye dijo que los actores reclusos entendieron profundamente, todo comillado esto, entrecomillado, entendieron profundamente esta idea de que un hombre sigue siendo un hombre independientemente de lo que haya hecho. Porque yo creo que lo conté acá, ya estoy grande y vuelvo a contar las mismas cosas. Sí. Yo di clase en la cárcel y el primer día de clase les di hacer acá en la cárcel de Varela un trabajito a los que estaban ahí, y uno puso: cuando vuelva a ser persona, mirá vos. Y entonces le dije: flaco, vos sos persona. Sí. Y me miró como si le hubiera dicho: vos sos el rey, no sé qué, viste. Uh-huh. La inexistencia es eso también. Uh-huh. El tipo no tiene un nombre, o peor, tiene otro nombre. O sea, el tipo no es una persona. No existe. Y otra cosa de Antígona es que, ¿saben quién hizo de también en la cárcel de Creonte, o sea, de dictador, mientras estuvo preso en Sudáfrica? Nelson Mandela. Pues hicieron la obra, sí. Y el tipo... Bueno, ahora le hicieron refugiadas sirias en el Líbano. Bueno, qué sé yo. Bueno, es un montón, ¿no? Uh-huh. Lo maravilloso de Antígona es que lucha por su derecho de expresión y de contar la historia desde su punto de vista. Por eso, para mí, su desafío al Estado o al poder es importante, porque usualmente solo oímos la historia desde la perspectiva de los fuertes, los victoriosos o las autoridades. Dice Muhammad al-Attar, que fue el que dirigió a estas mujeres sirias que habían perdido, no solo habían perdido a sus parientes, sino los cuerpos de sus parientes, durante esas sangrientas masacres, como hasta las masacres son sangrientas, sí, sí, en Siria. Gracias, Jorge. No, tremendo, por nada, gracias. No, sí, gracias a ustedes. Tenemos un buen programa. Sí, es un programa de lunes a la madrugada. Bueno, si está libre el espacio, avise. No, lunes bueno. A la madrugada. Qué bueno. Incluso me acordaba justamente las desafortunadas palabras del ex dictador, Videla, cuando decían: no está. Exacto, es eso. No tienen nombre. Está ni vivo ni muerto. Exactamente. No son ni esto ni aquello. Qué fuerte. No son. Se me pusieron todos los pelos de punta. Qué no son. Qué fuerte. Lo habrán. En ese. Acá, esto. Porque me quedé, ¿no? Con lo que dices. Este tipo, este sorete, ¿no? Cuando dijo eso, lo habrá dicho... eso al columnista. No. No importa, yo vengo igual. Muy bien. Lo habrá dicho expresamente después de haber leído esto. No, alrededor tenía... Seguramente alguno. ¿No ¿Se acuerdan de Grondona? ¿Grondona? ¿Cuál de todos los forros Grondona que tenemos? No, Grondona... No quiere a nadie, ¿vieron? Mariano Grondona. Ah, sí, ese bueno, sí. Mariano ese Grondona es todo lo que dice. Redactaba los comunicados de la época de Onganía. Así que tenía salía asesor. Por la televisión así haciéndose el sesudo, hablando de Picuro. Sí. No sé qué institucional, cosa. El institucional. Claro. Sí, sí, sí, bueno. Está muy bien. Bueno, tenemos un... ¡Whisky! ¿Qué pedimos? Y vamos para allá, ¿no? Muy bien, para explicar, el parentesco entre los hijos de Edipo, hemos dado en rescatar del archivo sonoro de esta emisora una vieja epopeya de Lelutier, que se llama La epopeya de Edipo de Tebas, para que les quede bien, bien claro cómo viene el asunto. Me parece que vamos a tener que esperar. ¿Qué pasó? Se cayó Camila Costa. Se cayó nuestra producción. Se cayó la producción. Se cayó el tema. Casi me la acuerdo de memoria. Edipo de Tebas haciendo memoria. ¿No se levantó más? ¿Está bien? Muy bien. Nada, por esto también los amamos, ¿no? Al de Lutier. Por este tipo de cosas. No por las caídas de los productores o por la imposibilidad de poner los CDs en la compactera o no sé, porque... sino por estas canciones maravillosas que tiene.